Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Bueno, ya estamos en vivo en radiocartón.com. Los invitamos a que se queden en radiocartón.com. Hoy, 24 de mayo del 2021, que seguimos en plena pandemia, pues bueno, aquí estamos en vivo y los dejo yo con esta invitación a quedarse en radiocartón.com. Recuerden, este video nada más es para invitarlos a escuchar el programa en www.radiocartón.com, Flores y Colores de México. Me despido de ustedes y espero que se conecten ahorita a la radio. Pueden mandar algún comentario, alguna pregunta sobre el programa y estaremos contestando desde el Facebook o desde el WhatsApp de 33 12 25 47 45. Recuerden, estamos transmitiendo desde el centro de Guadalajara, aquí en la Rueda Cartonera, desde radiocartón.com, y hoy vamos a seguir hablando del uso de las orquídeas en México, su uso religioso. Nos despedimos, Guillermo Rodríguez, Carlitos en los controles, y los espero ahorita en www.radiocartón.com. Me duele la distancia de ti, me rompe el alma. Estás como una nube sobre mí, girando alrededor. La calle está dormida y solitaria. Me besa el aire. En un rincón del parque está el amor. Le oigo sonreír. Y yo, a más de 1000 kilómetros de ti, hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega. Y miro cómo pasa lentamente el tiempo en el reloj. Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿a dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde? ¿Dónde vas? Me duele la mirada sin ti, me nace triste, me duele este minuto si no es vivido junto a ti. El mar está jugando con la arena, se están amando. Un músico bosteza una canción en un rincón del bar. Yo, a más de 1000 kilómetros de ti, hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega. Y miro cómo pasa lentamente el tiempo en el reloj. Miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿a dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega. Y miro cómo pasa lentamente tiempo en el reloj. Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿a dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la distancia de ti. Thank you. Buenas tardes. Hoy, 24 de mayo del 2021, estamos transmitiendo Flores y Colores de México en vivo desde la ciudad de Guadalajara en radiocartón.com. Los invitamos a que se conecten con nosotros. Y pues bueno, tenemos invitado de lujo nuevamente la segunda parte con Octavio Ubaldo, experto en orquídeas y el uso religioso en México. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, muy buenas tardes. Pues muy a gusto de tenerlos otra vez aquí atentos a nuestra plática. Muy bien, Octavio. Nos quedamos la semana pasada con la Lelia Especiosa y estaba viendo, fíjate, que el cierre de campaña de un político en Chilchota, Michoacán, y estaba viendo que estaban utilizando la Lelia Especiosa para su cierre de campaña. Me imagino que queriéndose colgar de la fiesta patronal. Y se me hizo muy interesante de que están pidiendo el rescate de Chilchota y la renovación y todo eso. Y se presentan las fotos que son Lelia Especiosa cortadas con el pseudo bulbo. Y ya ves, me ando con las ganas de poner los comentarios y sabrán por un lado qué es lo que están ofreciendo y por otro lado lo que están haciendo, ¿no? Así es. Pues bueno, pues muchas veces se toman las fiestas religiosas y se van modificando de acuerdo a los tiempos y luego muchas veces pues es lo interesante, ¿no? Cómo las fiestas se pueden transformar algo político, dado que muchas veces pues las personas los van tomando este tipo de personajes dentro de la política, ¿no? Sin embargo, pues aquí el problema es que pues sí se desvirtúa todo el significado de este tipo de símbolos, de su verdadero significado o de su verdadera importancia. Así es, Octavio. Y pues bueno, con esta introducción, digo, se me hizo muy relevante, pues parte de la tradición de Chilchota es colgarle estos panes en las festividades y demás, y pues bueno, les iban colgando panes y llevaban Lelia Especiosa y todo. Y pues a cuestión de crítica, pues, de decir vamos a gobernar bien, vamos a rescatar y todo eso, y por otro lado, no tienen ni idea, ni la mínima idea de lo que puede ser una especie de orquídea o de cualquier otra planta. Nos damos cuenta que muchos de los cargos políticos en México que están resueltos para defender la flora y la fauna de México, pues no tienen nada que ver el cargo político con lo que tienen que desempeñar, no tienen los conocimientos, no tienen ni pizca de idea qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno, ese es mi sentir, ya sabes que soy bien observador en esas cosas. Y pues bueno, pues empezamos de lleno contigo después de esta crítica social, cultural, política. Que también yo les decía al inicio del programa que no se nos olvide votar. Ustedes verán qué partido político o qué planilla en su municipio, en su estado, en su por qué diputado local o federal van a votar y que sea consciente el voto en México. No dejemos de ejercer este derecho tan importante que tenemos. Bueno. Es correcto. Ya, yo empecé muy político hoy, Octavio. Adelante, Octavio, platícanos. Estamos con la Lelia Especiosa y estamos celebrando el Corpus Christi. Exactamente, estamos celebrando el Corpus Christi. Es una celebración importante dentro de las regiones, sobre todo del Bajío y del centro del país, en el cual se utilizan diferentes tipos de plantas, sobre todo de color rosa o color morado, y esto pues para conmemorar precisamente el Corpus Christi. Sin embargo, en estas actividades pues cambia totalmente el simbolismo, como lo que estábamos hablando anteriormente, que son festividades asociadas al perimiento de lluvia. Estas ya son festividades asociadas pues precisamente a las religiones judeocristiana, y bueno, se han ido adaptando a través de los años, diferentes tipos de cantos, de fiestas, de rezos, para conmemorar estas importantes fechas. Asimismo, también ya estamos empezando con el temporal de lluvias, y esto también pues marca una diferencia pues muy diferente a lo que se que es los inicios de mayo o abril, cuando empezamos a tener las floraciones de la especiosa. Y bueno, aquí ya van a cambiar totalmente las intenciones de colectar diferentes tipos de plantas. Conforme a las orquídeas que tenemos en festividades, después de la época de lluvias se empieza a utilizar otro tipo de lelia, que es la lelia germaniana. Se empieza a utilizar desde septiembre, octubre, a festividades ya cuando la cosecha se ha dado. Y esto también se da en la región del Bajío, y precisamente esto es por agradecer por las lluvias, por la cosecha que ya se está dando. Es precisamente cuando podemos observar que empiezan a dar pues los primeros elotes, ¿no? Y es cuando se empieza a utilizar también la lelia especiosa, la lelia germaniana. Y desafortunadamente pues no tengo más datos a la mano sobre el uso de esta especie, ya que en muy pocos lugares pues se utiliza con estas intenciones, por así decirlo, ¿no? Y bueno, terminando la época de lluvias, pues vamos a tener las llamadas de Día de Muertos, de Todos Santos, que son la Lelia autumnalis, la furfurácea, la Lelia álvida, la Lelia guldiana, la Lelia chilapensis. Y bueno, ya son diferentes tipos de orquídeas que se están utilizando, pero aquí lo interesante es que la gran mayoría de orquídeas que se utiliza pues van a ser el género Lelia, que es endémico de México. Fíjate, Octavio, bueno, dos preguntas. La primera, ¿tú crees que en la actualidad se pueda ir rehaciendo alguna nueva tradición y empezar a retomar las raíces que tenemos en México, de empezar a volver los ojos a las orquídeas para empezar una tradición nueva, valga la redundancia otra vez, con orquídeas en nuestros pueblos? Digo, en mi pueblo hay algo bien sabido, no era un día especial, pero lo que era Doña Joaquina, lo que era Doña Florentina, lo que era ay, se me olvidan los otros dos nombres, que eran cuatro señoras ya muy mayores, casi las cuatro llegaron a los 100 años, que tienen plantas gigantescas, ya te he platicado, ahí en el rancho, no tomaban un día en especial, pero simplemente cuando veían que había más flores en sus plantas, las llevaban, y el templo de San Antonio, mi rancho, Juanacaxle, se llenaba el altar con lelias autunnalis, nada más por, o sea, llevarlas, ¿no? Ofrecerlas. ¿Tú crees que se puedan empezar tradiciones nuevas? Y la otra, si tenemos el género Lelia exclusivo en México, ¿por qué se le denomina Lelia, híjole, se me fue, esta de Brasil, ¿cómo se llama? Purpurata, Lelia purpurata, ¿por qué sigue llamándosele Lelia purpurata? Esas dos preguntas. Ah, claro, para empezar con tu primera pregunta, pues sí, en principio sí se puede generar algún nuevo tipo de tradición. Empieza como un fenómeno social, como lo bien mencionas, con estas personas ya mayores que en el pico de floraciones empiezan a ofrendar este tipo de orquídeas a los santos. Pues así se puede iniciar un nuevo movimiento cultural. Sin embargo, para que realmente tenga un peso en la comunidad, es que se tenga un consenso de todas las personas, pero que se dé, digamos, de una manera orgánica, o sea, que se dé una forma natural, que no sea, digamos, como una cuestión como tan organizada, que las personas empiecen a valorizar este tipo de flores nativas y se empiecen a solamente utilizar este tipo de flores, ¿no? Así se empiezan algunos eventos culturales. o sea, de una manera orgánica, digamos, no tanto de una organización, sino que se le empieza a dar este tipo de flores algún tipo de simbolismo, pero hay que recalcar que es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, y bueno, se empieza a dar. Es, por ejemplo, no sé si recuerdas que hace algunos años se estrenó una película de James Bond, que fue una parte grabada en la Ciudad de México, en la cual se desarrolla un desfile de Día de Muertos en el centro, o sea, cosa que jamás había sucedido, y ahora, pues, bueno, que se empezó las épocas de la pandemia, pues se empezó a hacer como un tipo de tradición ese tipo de desfile en el centro de México, pero a raíz de una película, o sea, se dio como de un año para otro, pero fue como una cuestión orgánica, la gente le gustó, le llamó la atención, y pues se empezó a hacer ya como una pequeña tradición. Entonces es algo como muy chistoso, pero pues que tiende a hacer un proceso largo y orgánico, eso es lo destacable en estas cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, también, o sea, por ejemplo, se pueden hacer algún tipo de programa social en que los jóvenes y niños empiezan a cuidar orquídeas y, no sé, en la época de floración, pues las expongan, ¿no? En la plaza del poblado, y eso puede generar también algún tipo de tradición, dado que pues ya se le empieza a dar un mayor peso a ese tipo de plantas. Y la segunda parte que me mencionaba sobre el género Lilia, hace algunos años el género Lilia fue reclasificado solamente para México, para este tipo de orquídeas de color morado, rosa, que tenemos aquí en México, que se desarrollan pues prácticamente en el centro del país, ¿no? Y la diferencia es que la Lilia, las que están en Centroamérica, ahora están denominadas como Cattleyas o Brasilaelias, que bueno, ya también se podría decir que es como una cuestión como ya un poquito nacionalista y una cuestión más de taxonomía en botánica. Antes precisamente se había denominado también género Lilia también en Latinoamérica, porque tenían el mismo número de polinios que las Lilias mexicanas, que si mal no recuerdo tenían cuatro pares de polinios. Exactamente. Justamente entonces por eso se denominaron, sin embargo pues ya estudios ya genéticos pues ya se denominaron que son cosas totalmente diferentes, no están emparentadas. Y bueno, pues ya se denominaron de otra manera, que son las emparentadas con las Cattleyas. Sin embargo, en el caso de las Cattleyas purpuratas o Brasilaelias purpuratas, pues ya tienen esta nueva denominación. Oye, ¿y la Motae de Guatemala? La Lilia Motae ya es como igual en estudios recientes, también se ha descrito que el género, bueno, la especie Anceps ahora ya queda más emparentado a lo que es Escomburgia, que es un género que también se distribuye por Centroamérica y también México, que tenemos pues la Escomburgia superbiens, la Motae y este compendio que conocíamos como la Lilia Anceps, pues pasó a ser Escomburgia. Sin embargo, pues, como muchas personas, incluyéndome, no somos botánicos, pues... A ver, Octavio, tenemos... Adelante. Octavio, vamos a ir a una canción, porque tenemos un poquito de problemas con la transmisión, y regresamos en un momento. Sigue, hoy se escogió música, bueno, a José Luis Perales y música de Latinoamérica. Sigue una canción de Francisco Javier, que es La Libertad. Hoy estamos cambiando un poquito de música ranchera. Regresamos ahorita contigo en 2 minutos y checamos, porque se está escuchando muy cortada la llamada. Y regresamos contigo ahorita en un momento. algunos años volé de mi hogar, buscando hacer mi vida, buscando libertad. Mi madre me dio un beso y dijo vete en paz. Mi padre dijo cuídate, sé que un día volverás. Luché como un gorrión volando en tempestad, buscando algún refugio donde poder parar. Pasaron ya los años y todo sigue igual, un par de risas menos, un par de penas más. ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Quise, amé a quien pude amar, tomé lo que me daban y el mundo fue mi hogar. Y ahora me pregunto qué es la libertad, si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Regresamos a Flores y Colores de México, estamos hablando con Octavio Ubaldo, Orquídeas de México y la religión, y estábamos hablando sobre, por supuesto, el uso de las orquídeas en México, y estábamos tomando el tema de por qué la Elia es exclusivo de México y cómo se le han cambiado los nombres, y Octavio nos iba a dar una opinión del cambio eso de géneros sobre las orquídeas, pero antes un saludo especial a Lopita Paga de Michoacán que nos está escuchando, a Nery Gómez, un abrazo amiga, Berenice Morales Ruiz, Lidia Ceseña, Rocío Delgado Núñez, a Meche, la maestra Meche y a Beto, Meche la fan número uno del programa de Flores y Colores de México, un saludo especial también para mi familia en San Antonio Juanacaxtla, mi papá y todos mis hermanos, sobrinos y demás, y también un saludo especial para José Guadalupe Hernández. Un saludo también para Citlali Mayorga que nos está escuchando y para todos los que están aquí en la librería hoy de visita. Recuerden que estamos dentro de una librería transmitiendo en vivo. Entonces, de repente si oyen conversaciones y eso es porque es parte de la comunidad de aquí de la Rueda Cartonera. Es lo bonito de esta comunidad, de que podemos convivir todos en un mismo lugar. Octavio, regresamos con tu comentario. Se cortó un poco sobre el cambio de nombre de las orquídeas. Claro que sí. Pues como les estaba mencionando, el género la Elia se quedó exclusivo para México, dado que no comparten ningún tipo de fisiología, o sea, en cuestiones de la planta ni genéticos, las laelias mexicanas como lo que eran las laelias latinoamericanas, especialmente nos vamos a ir a las laelias o ex graelias de Brasil, laelia purpurata, laelia perrini, laelia tenebrosa, y bueno, ya por cuestiones ya más de gustos y más cuestiones de arraigo, pues se siguen utilizando pues estos nombres. Entonces es correcto seguirle nombrando laelias. Yo les comentaba, el viernes tuve una conversación con la Asociación de Orquideológica de Bucaramanga, de Gran Santander, sobre ese tema. Exactamente, me pidieron una charla con ellos, hicimos una charla por Zoom, y me preguntaban que por qué, si decía que el género laelia era exclusivo de México, por qué se llamaban laelias purpuratas. Yo les comentaba que cuando se describe un género o una especie, es correcto seguirle nombrando de la forma primaria que se le nombró. ¿Es correcto esto, Octavio? Sí, o sea, también es correcto, dado que no estamos hablando en un ambiente estrictamente académico o científico, sino estamos hablando más de cuestiones pues ya de cultivadores, de cuestiones ya de experiencias por gustos, digamos más referente pues a la horticultura, ¿no? Esto es más referente como un tipo de hobby. Entonces pues no hay ningún problema que nos vayamos a referir a algún género como estaba antiguamente descrito. Es como el llamado género maxilaria, que está descrito como, ahora cambió a Camaridium, sé si recuerdas. Entonces, pues, a muchas personas del mundo de las orquídeas, me refiero a horticultores, aficionados, pues no les parece muy bien luego los cambios, pues que también ya se lo habían como aprendido, y todo este tipo de cosas, y se quedan con el nombre que pues ya se saben, ¿no? Entonces siguen llamando maxilarias. Así es. Es otro ejemplo. ¿Y tú por qué, por ejemplo, al género Laelia anceps, a la especie, a las anceps, a las superbiens, estas especies que antes eran laelias, que les cambiaron a schomburgkias, tú por qué no estás tan de acuerdo con eso? Pues en cuestiones que en México está mayormente distribuido este tipo de especie, Laelia anceps, pues está más emparentado también con las cuestiones religiosas y culturales que tenemos dentro del país. Entonces, en ese sentido, pues resulta un poco más cómodo seguirlo llamando Laelia, ¿no? Aunque lo correcto y lo botánicamente estricto, pues sería género Schomburgkia. Sí, porque yo tampoco estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en esto, y hay una persona que en cuanto cambió el género empezó a nombrarlas como que a huevo que nos lo aprendiéramos todos, ¿no? Entonces yo dije, no, pues mejor si le van a poner Schomburgkia y la idea es que a huevo, nadie te puede imponer, pues mejor le vuelvo a decir lirio de corpus o flor de corpus, y a la autonaris le voy a decir lirio de los santos, a la chilapensis le voy a decir calaverita, y pues me voy a quedar con todas las laelias como lirios mexicanos. Si vamos a eso, pues antes de ser laelias ya eran lirios, ¿no? Yo de una forma nacionalista o de en cierta forma no defender, pero sí respetar la tradición o los nombres que antes de que empezáramos los humanos a querer ponerle nombre y apellido a todo, de una forma, se puede decir, científica, pues mejor nos vamos con tlizóchil como la vainilla, ¿no? En vez de vainilla. Así es. Sí, también eso es correcto. Y bueno, en ese sentido, pues ya nos estamos adentrando en temas ya etnobotánicos, en cuestión de clasificaciones más de coloniales, ¿no? Lo que significa que es precisamente utilizar otro tipo de nomenclatura para nombrar las plantas autóctonas conforme a los antiguos pobladores de México, pues le llamaban y clasificaban así a las plantas. Digamos, es una cuestión, digamos, nacionalista y también de una cuestión de colonial, pues es válido, ¿no? Sin embargo, pues en la cuestión académica y también en la cuestión de identificación de plantas, pues se utiliza el latín, precisamente, dado que es una lengua muerta, es un idioma muerto, y el cual no tiene ningún tipo de transformaciones o alteraciones en las cuestiones de pronunciación o tipo de modismos. Y bueno, pues precisamente se utilice ese tipo de nomenclaturas para evitar confusiones. Sin embargo, pues si nos vamos a algún tipo de población indígena o algún tipo de otra población, pues la van a conocer como lirio o en su nombre autóctono, que también nosotros debemos de respetar como ellos les están nombrando y no tratar de imponerles, pues como tú lo mencionas, una forma de nombrarlos. Digo, a ellos no les sirve para nada nombrarlas en latín o nombrarlas en con las nuevas nomenclaturas. Ellos saben bien cómo identificar sus plantas y en qué época está en floración, y muchas veces a eso refiere el nombre que le otorgan. ¿Y para qué sirve, no? Simplemente la Elia especiosa, ¿cuántos nombres no tiene? Simplemente apréndete el nombre en náhuatl. O sea, nada más, o sea, es media hora de nombrarlo, ¿no? Pero bueno, es fabuloso eso. Y la otra, de que te preguntaba de la Elia motae, porque sí se cortó mucho la llamada, ya no es la Elia motae. Ahora cambió de género. Bueno, pues, perdón. Hasta donde yo me quedé, había cambiado al género igual Escomburquia. No tengo otro dato que se haya modificado. Pensé que era Chiroín Archila. bueno, yo sabía que te ibas a reír. Ya son otras cuestiones, pero muchas veces alguno que otro pues cultivador pues trata de imponer también nombres para su beneficio o para galardonarse, ¿no? Sin embargo, pues los estudios genéticos pues demuestran que son escomburquias, si nos vamos a lo que es correcto. Si las queremos llamar también laelias, pues van a ser laelias, y eso no afecta en nada en su belleza y su identificación, dado que son sinónimos. Sí, yo creo que cuando... Es que no voy... Me estoy aguantando la risa, perdón, Octavio. Bueno, todos los radioescuchas, si quieren saber más sobre esta pregunta, pueden mandar su mensaje a Flores y Colores de México o al 33-12-25-47-45. Ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. Bueno, lo que te iba a decir, cuando quedamos en la arrogancia de decir, es que esta planta se llama así porque yo la describí, o porque así debe de ser, o esta planta es mejor que esta otra porque esta tiene una medalla y esta no, y demás. Cuando caemos en esa arrogancia, y digo, de repente, tú que estás en el cuerpo, tú que eres juez, yo soy aprendiz de juez, de repente tú me has visto que yo choco, porque les he dicho, alguna vez les he preguntado, hoy, ¿por qué es mejor esta que otra? Si todas son naturales, ¿no? ¿Por qué tener que hacer esa distinción tan, tan drástica? Y yo digo que cuando caemos en la arrogancia de no apreciar todas las demás plantas, pues se pierde la raíz de la belleza y de por qué nos gustan las orquídeas, ¿no? Bueno, es mi percepción. Sí, es muy cierto. Nosotros como especie humana tenemos a clasificarlo todo, y esta cuestión de clasificar es para tratar de darle un orden a natural, que muchas veces a nuestros seres humanos pues están en un caos, ya que no están precisamente en un orden, en algo que nosotros como seres humanos, repito, podamos controlar. Y entonces es ahí cuando se empieza a tratar de ordenar, de clasificar o reclasificar algo, y de tratar de ponerle, justamente como menciono, ese orden. Y el momento de hacer juzgamiento, pues es precisamente eso, volver a reclasificar algo que por sí mismo ya es bello, ¿no? Así es. Oye, después de Corpus Christi, que hablamos de la Laelia Especiosa, ¿cuál es la siguiente festividad que tú conoces que tiene importancia las orquídeas en cuestión ornamental en México? La siguiente fiesta sería la que va dedicada a... Híjole, ahorita se me pasó el nombre, que es en septiembre, la fiesta. Se me fue el nombre del santo, pero es cuando se utiliza el pericón, el llamado pericón, que es una flor amarilla, no es una orquídea, en el cual se adornan muchísimas iglesias, y también se llegan a utilizar Lelia germaniana. ¿En qué parte de México es esta festividad? Igual, en la zona del Bajío, mayormente se utiliza en Michoacán, en Guanajuato. Ah, ok. Posteriormente, pues ya vamos a pasar de estas fechas. Vamos a empezar lo que es el Día de Todos Santos, como bien ya sabes, y se van a utilizar diferentes laelias dependiendo de la región de México. Por ejemplo, en Oaxaca es muy utilizada la Lelia Álvida y la Lelia Purpurácea. En Michoacán se va a utilizar mayormente pues la Lelia Autumnalis en sus variaciones, la Alba, la Torrubens y la forma Autumnalis. Y esto se va a utilizar en los panteones en estas dos partes. Oye, un paréntesis. Aquí en bueno, son cosas que están un poco estudiadas, pero yo sé que en parte de Nayarit, la Enciclia de Nocaula Kennedy, esta variación de Nocaula, que es más pequeña, se ha utilizado también en rancherías, en festividades religiosas y demás. Está muy poco estudiado todo esto en México. Y un amigo de allá de Nayarit, Roilán Isordia, él ya era aficionado a las orquídeas cuando conoce a Jenny, su esposa, y tiene una foto increíble cuando se casaron, y él le hizo el ramo de novia a su esposa, y eran casi puras enciclas adenocaulas. Es una foto de colección para mi gusto, ¿no? Otra que se utilizaba cuando los chorritos, famosos chorritos, la Cuitlaucina péndula, aquí en Jalisco, en la región de Piguamo y toda esa zona entre Jalisco, Colima y Michoacán, me platican que se utilizaban para las bodas. Mucha gente esperaba casarse en esa fecha, lo que era marzo o abril, para poder decorar el templo y sus fiestas con cuitlaucinas. Es algo que también hay que buscar registros fotográficos y demás. ¿Tú sabes de cosas así, de otras plantas, no necesariamente las laelias? Digo, las laelias son las reinas de la fiesta en México, pero ¿tú sabes de algunos otros puntos así, aunque sean muy pequeños, o cómo se puede decir, en taxonomía, microendémicos? Sí, en la región de la Sierra Norte de Puebla se utiliza mayormente Rosequia karguinsky o Euquile karguinsky. También se utiliza Oncidium karguinsky y Oncidium Reckenheimi, y se utiliza precisamente las flores en las fiestas de mayo para pedimento de lluvias. Entonces, no solamente hablamos pues de las laelias, utilizan otro tipo de orquídeas,

Él, recuerden, todos los lunes tiene libros para regalar. Y los miércoles de 8 a 9 está con Pavel. Tenemos los libros. Es un programa sumamente interesante, divertido y demás. Se van a divertir mucho. Así es que, bueno, ya está Irad aquí con nosotros para que no se despeguen de radiocartón.com. Regresamos con Octavio. Octavio, estábamos hablando de la Prostaquea carguinsky y de algunas otras especies que se utilizan en el norte de Puebla. Nos estabas hablando sobre eso y de alguna otra, bueno, siguen las festividades más fuertes o que son las que más llamativas, el Día de Muertos, porque aparte es a nivel nacional. Pero, ¿qué más nos podrías decir de esas especies que se utilizan? Bueno, muchas de estas especies pues, son utilizadas pues, precisamente para darle la bienvenida a este tipo de espíritus que nos acompañan en esta fecha de noviembre, ¿no? Y bueno, también son utilizadas sus variantes albinas o alba, que son de coloración blanca, y bueno, son utilizadas precisamente para el primero de noviembre, que son ofrecidas para las almas o los espíritus puros que regularmente se dedican hacia los niños. Entonces vamos a encontrar también este tipo de variaciones de color y usos pues ahí ya simbólicos, dependiendo cuál sea el motivo para cuáles se vayan a ofrendar. También en Oaxaca son utilizadas mayormente pues la media álvida para este tipo de motivo. Sí. Yo tenía entendido que también, por ejemplo, para el 12 de noviembre, de diciembre, que no todas las lelias, por ejemplo, las dausoni, no todas florecen al mismo tiempo y tienen una floración que puede empezar desde octubre hasta principios de enero, y también se utiliza mucho para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Pasando, bueno, por todas estas festividades en cada comunidad que se ofrecen a sus santos. Y terminamos, también las álvidas empiezan, bueno, acá en Jalisco desde octubre ya hay álvidas, septiembre, octubre ya hay álvidas, pero llega la floración hasta diciembre. Sí. ¿Esto qué se debe? ¿A los climas donde se dan, la distribución geográfica? Puede ser la distribución geográfica y también el clima, dado que pues varía bastante, ¿no? De lugar a lugar. Lo que menciona sobre las dausoni pues es algo también muy importante, ya que están precisamente asociadas a la Virgen de Guadalupe o también principalmente en Oaxaca a la Virgen de Juquila. Es ahí donde se ofrece el mayor cantidad de flores de dausoni para este tipo de santo. Juquila, Oaxaca, ahí sí. De ahí donde se fue es donde se escribió la dausoni, en Juquila. Hay una historia un poco romántica que la sacaron la especie no sé si fue Salazar junto con Soto o Halbingler, Haxater, ya no sé cuál, pero con Soto. Soto Arenas, Miguel Ángel Soto, que en paz descanse, que la sacaron de un convento o algo así. ¿Tú te sabes esa historia? Lo que tengo entendido hasta la historia, esa no fue de un convento. La que se sacó de un convento fue una Laelia superbiens, semialba o cerulea. De eso no recuerdo bien cuál era la variación. Y fue la que se sacó de un convento, pero fue en Chiapas. La de Juquila fueron a buscar las plantas, precisamente allá a Oaxaca, y no las encontraron. Y ya al momento de regresar para la Ciudad de México, se detuvieron en un restaurante o en una fondita, pues para poder comer algo antes de emprender el viaje. Y justamente como florero, como centro de mesa, estaban las flores cortadas de las dausoni. Entonces preguntaron que en dónde estaban esas plantas y ya les mencionaron que pues estaban en la casa de alguien de ese restaurante o de esa fondita, y ahí fue cuando ya las fueron encontrando, y ahí fueron ya a buscar dónde crecía la especie en su forma natural. Porque, bueno, creo que eso que te dije del convento, entonces va a ser esta famosa planta que tienen los Lamas, Elia Lamas, que heredó Bernardo Lamas. Creo que es esa planta, ¿no? La sí. Superbiens. La super, no recuerdo si es la variación cerúlea o semialba. Sí, es, creo que es una cerúlea muy raro el tono, tenue muy... Pero bueno, que mira, qué interesante, cómo una planta, una sola planta puede tener toda una historia detrás, ¿no? Así es. Exactamente, también si nos adentramos a esta cuestión como histórica, me parece que Manuel Pontes, él tiene una división de una Lelia superbiens que le perteneció a Rosario Castellanos. Oye, Rosario Castellanos y la otra Dickinson, ¿no? Y una de y la alba de Dickinson, que sí. Esta fue colectada en Centroamérica, si mal no me en Honduras. No recuerdo, creo que fue Honduras. Sí. Y la trajo a Chiapas y de ahí se le regalaron algunas divisiones a algunos miembros de la asociación, entre ellos a Federico Hallinger, a Eric Axater. Creo que precisamente a Manuel Pontes se le regaló una división y es una de las plantas de la Elia superbiens pues más populares y que más se ha dispersado en el cultivo de las colecciones. Sí, yo tengo una división de esa planta. Así es, la característica de esta planta es que no florece mucho, no es muy constante, y que tiene las flores más pequeñas, mucho más pequeñas que la variación tipo. Sí, es sumamente más pequeña y es muy rejega para florecer. Yo compré una división de la planta madre hace 8 años, y después de 8 años ya no es mía la planta, acaba de florecer en Guadalajara, pero bueno, fue muy, muy buena la floración, porque de 5 frentes... 3 varas florales fueron las que lograron crecer y florecer. Entonces, me imagino que el año que viene ya va a florecer mejor, porque la planta ya tiene 25 pseudobulbos. Entonces, sí, es un poquito difícil para hacerla florecer, pero sí, esas características que dices tú es de flor más pequeña que la superbia es normal. Y haciendo un paréntesis, te digo que me quiero comer la plática, me emociono cuando platico contigo. Eso de que no encontraron la especie y llegan a comer en una fonda y se encuentran las flores, ha de haber sido para ellos maravilloso, ¿no? No sé si recuerdas las fotos que subí el año pasado de Tapalpa, Jalisco. Llegué a una restaurante cantina, que es muy famoso ahí en los portales de Tapalpa. Y resulta que había una mesa ahí de señores y tenían botellas de ahí de vidrio, de refresco, decorada su mesa con puros autonalis. Que uno de los señores que se juntó, ¿te acuerdas? Se la subía al grupo. Sí. No, pues tenía plantas, tiene autunales en su casa y que dijo, nos vamos a reunir los amigos, hay un detalle y tenían un montón de varas florales de autunales y esos, bueno, son detalles a los que nos gustan las orquídeas, son detalles así fabulosos, no te imaginas encontrártelos en una cantina decorando la mesa. Gracias. Bueno. Sí, te escucho. Ah, no, nomás ese paréntesis. Oye, ya, Octavio, para terminar, ¿alguna recomendación para los amantes de las orquídeas, o de la observación? Porque yo conozco gente que le fascina las orquídeas, pero no tiene ni una planta. Prefieren ir nomás a las exposiciones o verlas en situ y demás, y no cultivarlas. Pero ¿alguna recomendación, por ejemplo, para todas esas personas que quieran ir a observar un espectáculo, por ejemplo, el Día de Muertos, qué recomendarías tú? Así, específicamente Día de Muertos, 3 lugares que recomiendas tú para ir a ver las orquídeas como expresión cultural, social y religiosa. Día de Muertos, bueno, pues principalmente llegar temprano a estos centros ya, digamos, turísticos, en Michoacán, que son muy, muy visitados año con año, precisamente para poder observar muy bien este tipo de flores. Incluso en los panteones, pues muchas veces colocan plantas completas, respetar cómo se hacen los adornos, y si pueden, y con muchísimo respeto, se pueden acercar a las personas para preguntar qué importancia tienen ese tipo de flores para ellos, y así nos podemos dar cuenta la importancia de ese tipo de flores, que las están utilizando de una manera simbólica. Y también una de las preguntas que pueden hacer, ¿y qué pasa si no se utiliza este tipo de flores, ¿no? ¿Por qué se tienen que utilizar estas flores y qué pasa cuando las colectan? Y eso es algo muy, muy interesante. Ya cuando te responden, bueno, pues muchas veces son pedimientos, se ofrece, se da como ofrenda todo el esfuerzo. Y es algo muy importante que le nace a cada persona, y lo hace año con muchísima fe. ¿Algún otro lugar? Pues principalmente en la zona de Michoacán, que es en la de Tzintzuntzan. ¿Tzintzuntzan? Ahí podemos podemos ver mayormente este tipo de expresiones religiosas. También en el panteón de Metztitlán, en el estado de Hidalgo, ahí utilizan la lelia boldiana. Y también si llegan unos días antes, pueden preguntar si pueden acompañar a las personas para colectar estas varas florales y ayudarles nada más para ofrecerlas en las tumbas, ¿no? Como les digo, con muchísimo respeto, se va a ir a observar. Y tal vez alguna persona les podría obsequiar alguna división. Digo, esto ya saldrá de las personas, dado que las plantas que cultivan pues necesitan que sean muy grandes para que la mayor cantidad de tumbas pues tenga sus ofrendas correspondientes. Muy bien. La última pregunta, ¿tiene que ver lo que tú has investigado algo el olor, el aroma de las lelias para las festividades? No nomás el color y la belleza, sino también el aroma. Es una pregunta bastante interesante. Cuando yo he ido a estas colectas para el pedimento, no tiene como mucho que ver en la cuestión como de ofrenda. Sin embargo, en cuestiones anímicas, en cuestiones emocionales que les produce a las personas, es indescriptible. Cuando vas llegando a este tipo de serranías donde crecen, por ejemplo, las lelias especiosas, empiezan a decir, ya huele a lirio, ya empezó a oler a lirio. Y es cierto, cuando sopla el viento, todo el cerro huele a lelia especiosa. Entonces eso ya te indica que hay una muy buena cantidad de flores en ese momento, y entonces las personas se emocionan muchísimo para poder cortar solamente la flor para hacer la ofrenda. Entonces, pues como tal, no he investigado mucho lo de la cuestión sensorial, la olfativa, pero sí desencadena un tipo de emoción, digamos, un poco de euforia en las personas para colectarlas y producir este tipo de ofrenda. La alegría de decir, sí tenemos la flor para este año, sí tenemos la ofrenda. Así. Lo que dices tú, me imagino que hasta el rostro les cambia, ¿no? Ya estamos cerca, ya, como dices tú, la euforia, ese sentimiento de que llegaron al punto donde deseaban llegar, ¿no? Así es, sí, es indescriptible, sus caras llenan de alegría, de verdad. Bueno, Octavio, te agradezco muchísimo la participación, son dos participaciones seguidas. Yo por mí no dejaba hablar a Irat, que ya está listo para el programa, nos robamos la siguiente hora. Dice Irat que podemos agarrar la siguiente hora, pero yo me tengo que regresar a la tienda también. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros. A lo mejor más adelante te damos lata para volverte a entrevistar o platicar simplemente contigo. Por ejemplo, un tema muy interesante que tienes tú es el de el cultivo de Phalaenopsis. Digo, se cultiva un poco diferente en la Ciudad de México por el clima que en Guadalajara, pero es la, pues, sabemos que es la planta más vendida en el mundo, estos híbridos de este género. Y pues sería fabuloso tenerte nuevamente en el programa. Ya sabes que tienes una gran porra acá en Guadalajara, que están esperando que vengas. Y pues nada más agradecerte. Y pues, ¿qué más? Agradecerte. Sabes que hay una botella de mezcal acá esperándote. Muchísimas gracias y espero pronto ya estar con ustedes y pasárnoslas muy bien. Y pues saludos a todos por allá en Guadalajara, en las tierras tapatías, y que ya pronto vamos a estar por allá para poder platicar y vernos. Muy bien, pues con estas palabras nos despedimos. Seguimos en Flores y Colores de México todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, por www.radiocarton.com, desde el barrio chino de Guadalajara. Carlitos está durmiendo, pero bueno, ya nos vamos. Nos despedimos con una canción que es Aunque no sea conmigo, de Celso Piña y Café Tacuba. Esta canción que es sumamente bonita para mí. Así les digo a las orquídeas cuando no las puedo tener, pues quédate en aquella colección, aunque no sea conmigo, pero bueno. Ahí nos vemos y recuerden sonreír siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Hasta pronto. Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.